los pasos de mis días hay un rastro de memoria, muchos rostros de caricias y algún resto de maldad. Por los besos de mis ojos hay un rastro de ternura, muchos párpados de cielo y algún iris de cristal. Por los pasos de mis horas hay un rastro de tu nombre, el amor hecho suspiro, virgencita de mi altar. Por el cielo de mis ojos hay un rastro de otros ojos, muchos soles en su cuesta y una luna por pintar. Los besos de mi cara hay un rastro de otros besos, un paisaje de sonrisas y un guiño de soledad. Por la frente de mi vida hay tres surcos de tristeza, reguero de dulzura y besos de un manantial. Por los pasos de mis horas hay un rastro de tu nombre, el amor hecho suspiro, virgencita de mi altar. Por el cielo de mis ojos hay un rastro de otros ojos, muchos soles en su puesta y una luna por pintar. Por dos pasos de mis horas hay un rastro de tu nombre, el amor hecho suspiro, virgencita de mi altar. Soles en su puesta y una luna por pintar. Muchos soles en su puesta y una luna por pintar.